Primero que nada, agradecerles de todo corazón que estén, se hayan tomado la molestia de venir esta noche en estos tiempos tan difíciles para escucharnos, para hacer esta obra artística que no es solamente los músicos en el escenario, sino ustedes como público. Allí es donde se hace esa alquimia y se produce la obra, generalmente cuando, digamos, se unen las dos fuerzas, la activa y la pasiva. Y bueno, ustedes son parte de este hecho artístico, así que agradecidos de todo corazón. El primer tema, son composiciones nuevas, una apertura que hicimos, y un tema que se llama Celebrando lo que viene, en ritmo de cueca. Y este tema que acabamos de tocar con una onda brasileña es un homenaje al gran guitarrista y compositor brasileño Toninho Horta, bueno, que lleva por título Con cariño para Toninho. Bueno, no es muy original el título, pero bueno. Bueno, y ahora vamos a hacer un tema que se llama Y el árbol creció. Rápidamente les cuento que es un árbol que yo siempre veía ahí cerca de el valle de Anisacate, un hermoso algarrobo que había cuando yo era chico, siempre se veía que cruzaba la ruta, cuando todavía era chica la ruta, y yo me había adueñado de ese árbol, era mío. Así que siempre que pasábamos con mi tío, que nos llevaba así a algún camping en la sierra, pasábamos por ahí por la ruta 5 y lo veía, y me impresionaba porque era como un techo que hacía ese árbol, un algarrobo hermosísimo. Con los años me voy a vivir a Buenos Aires, 30 años, y la vida nuevamente nos trae a vivir por allí cerca. Y bueno, fue un reencuentro con ese árbol y es como que sin palabras pudimos transmitirnos las experiencias que tuvimos, ¿no? Cada uno en lo suyo y lo cambiado que estábamos, ¿no? Él con unas cuantas hojas y ramas menos, yo también con menos pelo, con canas. Pero bueno, a él y a esa amistad en el tiempo y en la distancia, este tema que se llama Y el árbol creció.